paleta conceptual blanco y negro. En el edificio del MIS es casi todo en blanco y negro. La vereda ondulada de Copacabana entra con estilo dentro del edificio. La combinación de estos dos colores está presente en innumerables obras de arquitectura, pero aquí no es decorativa. Traduce un concepto central del proyecto. La matriz de esta paleta monocromática proviene de los colores del paseo diseñado por Burle Marx. Y vale recordar, no son colores sólidos. El negro nunca es exactamente negro. Se aproxima a un tono de ébano. El blanco nunca es blanco puro. Tiene un off-white, siempre acompañado de las texturas naturales de la piedra, la madera y otros materiales que dan vida a las superficies. Este cuidadoso estudio de tonalidad y textura evita la artificialidad del blanco y negro de pintura de pared. Es el diseño de este paseo público que se despliega por las escaleras de la fachada, sube hasta la terraza y penetra en la planta baja, extendiéndose desde el suelo hasta las paredes y techos por todo el museo. Espacios como las salas de experiencias audiovisuales utilizan revestimientos en tonos de negro que destacan los colores del contenido. En cambio, otros como el café, el espacio educativo y la administración usan los mismos materiales pero en color blanco. Para definir cada material se realizaron extensas investigaciones. La granitina se utilizó ampliamente en pisos, mostradores y escaleras, en placas colocadas o moldeadas in situ, siendo el principal elemento de continuidad visual desde la calle. Para las paredes del fondo, el llamado panel oeste, el proyecto utilizó placas de madera con una gama de tonalidades que evita un aspecto artificial, manteniendo la textura natural de la madera. Durante la obra, hubo un proceso incansable de pruebas con diferentes tipos de tintura y proveedores de diversas partes de Brasil. Llegar al blanco ideal no fue tarea sencilla. Los teñidos transparentes en maderas claras resultaban en tonos rosados, mientras que capas más gruesas de pintura dejaban la apariencia plastificada, sin la sutileza deseada. En los tonos oscuros, el desafío era alcanzar el gris, capaz de neutralizar el marrón natural de la madera sin borrar sus vetas. El equipo de Diller Escofido y Renfro investigó diversos colores y materiales para garantizar equilibrio, vibración visual y evitar cualquier sensación de monotonía. En los sanitarios se utilizaron mosaicos cerámicos industriales en pequeñas teselas. El blanco y el negro se alteran en los baños masculinos y femeninos, mientras que el gris aparece en los baños para personas con discapacidad y familia. Durante la obra, todas las muestras eran recogidas y enviadas también a la oficina de Nueva York, donde el equipo de Diller Escofido y Renfro organizaban muestras en bandejas para cada ambiente, actualizando las selecciones conforme el proyecto avanzaba. Además del blanco y negro, pequeños toques de color surgen de forma sutil y estratégica. Detalles que sorprenden al visitante y, en medio de la geometría marcante del edificio, despiertan la mirada. Estos puntos refuerzan la narrativa sensorial del MIS al integrar arquitectura, museografía y contenido de manera rica y dinámica. La obra de Burle Marx nos recibe y nos abraza en el MIS.